cama abismo me llevas. No es preciso decir que he cambiado bandido, soy inmaculado, accediendo a tu paso. Querido, no es preciso decir que he cambiado, lo sé, lo siento es que me ven. Que me quema tu bosque.